Gracias, Jorge. Bueno, qué iniciativas tan bonitas se tienen en Navidad, ¿eh? Que también se podrían tener todo el año. Bueno, amigos, ¿qué tal? Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. De los 80, te hablo de 1980, cuando se publicó esta canción, que ¿sabes quién escribió y produjo? Es que, vamos, se nota la legua. Bernard Edwards, Nile Rodgers, The Chic, y manufacturado por el sello Motown. Por supuesto, ella es la gran Diana Rose. Upside Down. Bueno, así empezamos hoy, ¿eh? A marchita ya de viernes, que comienza, amigos, el fin de semana. Y nosotros puntuales, como todas las tardes, aquí en Kiss FM. Las 5 y 6 minutos, una antes en Canarias. Ah, hoy es nuestro Dedication Day, así que ¡bienvenidos! Donde nos reunimos los amantes de la buena música. Buenas tardes, amigos. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez. Y hoy está con nosotros Jorge Quiroga para ponernos al día en el boletín. Bueno, y todos vosotros, porque hoy abrimos el micrófono, este de aquí, para todos vosotros. Hoy la antena es vuestra para que nos llaméis. Anotad el teléfono, por favor, 606-712-658, 606-712-658. Me llamas y luego salimos por antena, me cuentas algo divertido. El viernes pasado lo pasamos genial, ¿eh? Lo pasamos genial. A ver si este repetimos. Nos llamas, haces tu dedicatoria, esa canción que tanto te gusta, se la dedicas a esa persona que tanto quieres o tanto aprecias y nos cuentas algo divertido y charlamos un ratito aquí distendidamente. ¿Te parece? 606-712-658. Bienvenidos, hoy es nuestro Dedication Day. Por fin es viernes en Play Kids. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Yeah, you were freaking out, trying to get your head around the fact that me and you in love is dead. See how I'm tripping now, 'cause you can't decide what you really want from me. Getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? Voyage, voyage, vol dans les hauteurs.

Bueno, pues vamos a volar hasta Gran Canaria. Ahí tenemos a nuestro amigo Marcos. Perdona, Marcos, es que estaba viendo las notas que se me había olvidado tu nombre, querido. ¿Cómo estás, Marcos? Pues muy bien, aquí. Y conduciendo, me has dicho, ¿no? Dice, muy bien aquí. Pues, pues nada, he echado una partida de cartas. Conduciendo aquí, me has dicho que estás, ¿no? Va, Marcos, sí, creo que tienes un amor secreto y nos querías contar algo al respecto y dedicarle una canción, ¿verdad? Sí, se podría decir que sí. Venga, pues dispara, va. Nada, esta canción va dedicada a una chica, sí, de un municipio aquí del norte de Gran Canaria. Sí. Que escogió el autobús o la guagua, como se dice aquí en las Islas Canarias. Sí. Y nada, tiene unos ojos azules, sí, grandes, y ajá, tiene una mirada así felina. Ah. Y entonces, sí, no la conozco. Pero ah, sí, ha escogido dos veces la guagua y se lo dije. O sea que tú has coincidido como en un par de ocasiones en la guagua con ella y te has enamorado de ella, pero se la has dicho, ¿le has dicho algo? No, estoy a ver cuando la veo y se lo digo. Pues mira, lo que le tienes que decir, Marcos, es esto, mira. Dime tu nombre. También. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Marcos? Hombre. También, entre otras cosas. Oye, pues mira, vamos a dedicarle la canción a la chica misteriosa de la guagua del amor. ¿Qué te parece? Venga, pues va. Sí, sería interesante. Venga, Marcos. No, la canción que quería era la de Pretenders, Don't Get Me Wrong. Gran elección, Marcos. Para tu amor desconocido, Don't Get Me Wrong, suenan ya Pretenders. Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights. Whenever you walk by, don't get upon a sea where the mist is blue. ¡Ay, qué bonito es el amor! Marcos ha dedicado esto a su amor secreto a través del 606-712-658. 606-712-658. ¡Llámame! Para sentirte bien. Sonrisa, nos encanta ponerte positivo, positiva, ponerte de buen humor con la música más fresca y divertida de los 80. Sí, eso es I Love Your Smile, Shanice. Oye, te estamos esperando en el 606-712-658. Llámame, hoy es nuestro Dedication Day. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. ¿Cómo puede ser verdad? Last Bonita, and when the sun was played, the sun was set. FM. Energía y buen humor. Oh, yeah. Esto es Kiss. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Nos hemos ido para rescatar esta maravilla de canción de su álbum que se llama Five. Esto es Sugar. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Iniesta. Ahí tenemos a nuestro amigo Pedro. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal? Me alegro de hablar contigo. Oye, pues igualmente, porque yo recuerdo que la temporada pasada, cuando hacíamos esto mismo, pero lo hacíamos grabado, alguna dedicatoria nos habías mandado, ¿verdad, Pedro? Sí, bastante, bastante. Vamos, los escucho bastante por las tardes. Claro que sí. Y seguro y que por te la encanta. A tu amigo también. Hombre, a Xavi Rodríguez y a María Lama, faltaría también, más. A mañana aquí, hombre, todo el día aquí se enchufa. Estás abonado, Pedro, claro que sí. Estoy abonado, por eso veo, ya tengo camiseta, mascarilla, de todo. No lo digas, no lo digas, no lo digas eso, no lo digas aquí eso, Pedro. Y debes de ser muy fan de la música de los 80, que sí, Pedro. Me gusta toda la música de los 80 y de ahora, y de los 80 es de nuestro tiempo. Claro. De cuando éramos jóvenes, o más jóvenes aún. O más jóvenes aún. Venga, ¿y una canción de los 80 quieres dedicarle a quién, Pedro? Mira, se la quería dedicar a mi hija Paula, que fue a hacer una sustitución y dice, nada, ya se ha terminado. Que ya se ha dado de alta la maestra que había. Como llegan las vacaciones de Navidad, sí, se dan de alta. Ah. Está ahí en Madrid, en Valdemoro. Ajá. Y también, también a mi amiga, también Toñi de Sevilla, que está muy delicada. Tiene un hito y está muy delicada. Que nos conocemos radio, por la radio también de aquí. O sea, con los comentarios del Facebook nos conocemos. Y hemos hecho una amistad buena. Qué bonito, o sea, que no os conocéis en persona, digamos. No. Habéis tenido un primer contacto. Que había estado en Sevilla. O sea, habéis tenido un primer contacto, una relación a través de las redes sociales, sí, gracias nos conocemos a, de los, al programa, ¿no? Al programa los de la tarde. Comentarios, ¿no? De la aquí. Ah, muy bien. ¿Y qué canción querías, Pedro? ¿Quieres a ABBA, no? Algo para ir de AFA, sí, me gusta. Pues venga, vamos a ponerle a Paula y a Toñi para que acabe bailando como una reina este exitazo de ABBA que se llama Dancing Queen. Gracias. Gracias, Pedro. Adiós.

Piano Lovers. Sí, son Texas. Y este tremendísimo Say What You Want. Oye, canción que nos pedía Pedro hace un ratito, la de ABBA, que qué bonito lo que nos ha contado, ¿eh? Que fomentando amistades desde el programa, ¿eh? Que se ha conocido con Toñi de Sevilla gracias al programa y a las redes sociales. Qué chulo. Oye, llámanos y cuéntanos tu historia. 606-712-658. Momento ahora para informarnos, ¿eh? Porque aquí por las tardes lo pasamos bien, pero también andamos informados, ¿eh? Y a la vuelta un montón de buena música y vosotros, 606-712-658. Turno ahora para Jorge Quiroga, te espero a la vuelta. Esto es Kiss.